pampeana Franca González, que es premio DAC, como dicen los cinéfiles, directores argentinos cinematográficos, la premió hace muy poquito y está en la siesta que nos fue. Le damos las gracias y la bienvenida, Franca. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Muy Gracias bien. Por el llamadito. Gracias a vos, Franca, por darnos un rato. Y no sé si estás en el dele que te dele de algún laburo en este momento, pero un poco que después de un premio, medio que quedás un poco en pedo, o me pareció, Franca, un poco mareada, vamos a poner. No sé, yo me pongo muy nerviosa con estas cosas, ¿viste? Un premio a la trayectoria y tampoco es que uno es tan viejo, entonces empezaba a decir... No sé, yo estoy como en el medio del camino, es como medio raro, ¿no? No me tiren bueno, con esto. No deja de ser un mimo, un reconocimiento, y sí, como estoy también ahora terminando otra peli, es como que también es un estímulo y ganas de que, bueno, nada, la sensación de que a alguien le gustan por lo menos las cosas que uno hace, entonces está bueno eso. Pero bueno, particularmente el premio de DAC para mí fue como muy emocionante, porque es un premio que, en principio, porque nada, es un, a la trayectoria, como te digo, es un poco ya raro, pero porque es un premio que te dan tus pares, ¿no? Tus compañeros, directores y directoras de cine, y bueno, nada, fue muy fuerte para mí, al punto que estuve súper descompuesta hasta el momento de ir a recibirlo, estaba como, yo creo que... Ah, te comían los nervios. Sí, totalmente, fue feo. Recién una vez que lo recibí ahí fue como que me relajé y dije, bueno, ya pasó todo esto, ¿no? Porque estaba, me sentía como muy... muy expuesta, muy, no sé, qué sé yo, esas cosas que te pasan. En parte a la mirada, bueno, de tus compañeras y compañeros, pero también en parte a las cámaras que están siguiendo cada evento y que hacen que muchas personas que se interesan muchísimo por el cine en la Argentina te estén escudriñando, aprendan tu nombre, te wikipedien y demás cosas. Pero detrás de cámara, ¿quién es Franca González? ¿Detrás de cámara? Bueno... Soy ¿cuáles son tus motores? Ponele, aclarar un poco más la pregunta. ¿Cuáles son los motores que te llevan a elegir, a dirigir de cierta manera? Mira, bueno, soy una mujer de 54 años que nació en General Pico, La Pampa, y que ya desde hace muchos años se dedica a hacer cine documental. Y a pesar de haberme movido por diferentes lugares del mundo, digamos, como que siempre vuelvo acá y siempre vuelvo a La Pampa, en el sentido de que por más que uno estudie un montón de cosas, con los años te vas dando cuenta que cada vez tenés como una conexión más fuerte con tu lugar de origen, casi que de un modo inconsciente, ¿no? Porque creo que en mis películas hay un ritmo que tiene que ver con la llanura y con los tiempos de la hora de la siesta, de nuestras infancias, y bueno, y de todas esas cuestiones. No por eso quiero decir que sea un cine aburrido, ¿no? Sino que tiene que ver con nosotros. Y bueno, no sé, qué sé yo, me parece que por ahí hay una pista. ¿Tiene que ver con nosotros? O sea, de última, ¿la materia vendría a ser la identidad, Franca? Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí. Y ahora que ya estoy haciendo mi séptimo largometraje documental de cine, siento que hay igual como un... Si bien son películas muy, muy diferentes, con temáticas totalmente distintas y formas de realizar y de búsquedas narrativas muy, muy diversas, hay como un hilo conductor, digamos. Hay algo que uno puede encontrar como identitario. Y eso es lo que digo, que me parece que en un punto tiene que ver con mi origen, digamos, ¿no? Y bueno, y siempre la necesidad de volver cada tanto a filmar a La Pampa. Desde chica, Franca, ¿tuviste la posibilidad de viajar? ¿Sentiste destierro? ¿Sentiste que tenías grandes posibilidades que por ahí no tenían otras personas? ¿Cómo viviste? ¿Irte arrancando? Porque te fuiste a Europa, si mal no recuerdo, lo tenía por ahí, de muy jovencita, después doblemente becada en Canadá, un carrerón, podríamos decir, porque por algo le están dando un premio a Franca González por la trayectoria que tiene. ¿Cómo fue eso, Franca? ¿Cómo fue arrancar a rodar por el mundo? Mira, mira, fue siempre como que tuve muy en claro que me encantaba eso de poder recorrer otras geografías, conocer cómo vivían la gente en otros lados. Cuando era, no sé, tenía 8 o 9 años, escribí un cuento que se llamaba El mosquito Moscato, y era un mosquito, un niño mosquito que se iba a recorrer el mundo y dejaba a su familia y se iba por todos lados. Así que un poco siguiendo esas huellas, a los 14 me fui a México sola, a visitar, digamos, a gente conocida, pero bueno, me quedé ahí algunos meses, después volví, y a los 18 sí me fui a vivir a París, viví en Francia 1 año y medio, volví, estudié en Buenos Aires, después me fui con unas becas a Canadá, y desde el 2006-2007 hasta el 2015-2017 estuve yendo y viniendo con bastante asiduidad, haciendo algunos trabajos y películas con Canadá, así que sí, fue así como de, sí, sé que lo que más me gusta en la vida es viajar, como recién hace unos años que empecé a hacer que de mi casa un lugar más parecido a, bueno, quizá me quedé por acá durante mucho tiempo, digamos, ¿no? A hacerlo un lugar más, menos de paso y más de raíces, ¿no? Como a juntar vivencias acá. Sí, siempre, porque si no, hasta entonces había sido, bueno, para estar un poco así pataperreando, lo bueno es viajar liviano de cosas, ¿no? Entonces, nada, de tener pocas cosas y que fueran fáciles para meter adentro una valija y eso. Bueno. Ahora sé que me estoy aburguesando un poco más y ya tengo, no sé, un sillón más cómodo, digamos, cosas así, que un buen televisor, todas cosas que ya no podrían ir adentro de una valija. Y algunas estatuillas que no vale la pena cargarlas, que hay que buscarles un lugar en casa. Tal cual, tal cual. Va pesando la valija. Franca tiene que elegir qué va a llevar para su próximo viaje, pero ya lo contaste a la pasada, Franca, ¿estás laburando en tu 7º largometraje? Sí, exacto. Estoy terminando una película que se llama Vinci, Cuerpo a Cuerpo, y que sobre... Estuve trabajando desde antes de la pandemia. Empecé a filmar y a visitar y a, no sé, empaparme de él, de un escultor que se llama Leonardo Dante Vinci, o sea, que es nuestro Leonardo da Vinci. Leo Vinci lo conoce todo el mundo, es un escultor muy conocido aquí en la Argentina y en varios países del resto del mundo, un tipo que hoy tiene 92 años, muy comprometido con la vida, con la militancia, con no sé, con el arte, y ha logrado, no sé, subirse a cococho del siglo XXI con una energía y con una capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, y sigue arriba de los andamios creando cada día algo nuevo. Así que bueno, ya te digo, hace ya varios años que lo vengo filmando, hubo obviamente una interrupción importante durante la pandemia, pero eso me sirvió para consolidar un poco más el proyecto y como es un documental así más del formato del seguimiento de un personaje a lo largo de un tiempo determinado, bueno, lo terminé, digamos, el montaje hace unos meses y ahora estoy en toda la instancia como más de postproducción, ¿no? De trabajar como muy en detalle el sonido de la película, el color, las traducciones y subtitulados, la música, todas esas cosas que se necesitan. Para que, nada, una vez que uno tiene el hilván de una película, se convierta en un traje de fiesta, en un vestido de fiesta. Qué bueno, qué bueno. Franca, la verdad es que nos alegramos por ti, pero también, viste, como que hinchamos el pecho, ay, porque ella es de acá, de La Pampa, de Pico, es nuestra. Lindo. Me gusta que nada, que se interesen por lo que hago, porque en la medida en que sale una notita más por la radio, por un diario, por lo que sea, por ahí más gente se acerca a ver las películas. Ahora, después del premio, tomé la decisión de poner todas las películas disponibles, gratuitas, para poder verse desde mi sitio web, que es muy fácil de acordarse, que es francagonzalez.com.ar. González es las dos veces con Z. Ahí están todas mis películas disponibles para ser vistas gratis desde la web. Estamos tomando nota. Franca González también está en Instagram, Facebook, tiene alguna otra red social por ahí también. Pero bueno, ya la audiencia pudo tomar nota. francagonzalez.com.ar, es re fácil de acordárselo. Has trabajado también, Franca, en otras oportunidades con algún artista, con uno como Tute era. Con Liniers hicimos una peli que se llama Liniers, El trazo simple de las cosas. ¿Y ahí podemos ver un hilo conductor o cada laburo tiene una independencia del resto de la carrera, Franca, en lo que venís? No, yo creo eso, que hay un hilo conductor. Yo creo que, no sé, ahora que tienen la posibilidad de ver casi 6 películas, estaría bueno que me escriban y me digan si lo descubren o no, y cuál podría ser para cada uno de los espectadores ese hilo conductor. Estaría bueno. Para mí lo hay, pero bueno, lo descubrí también después de un tiempo. No es que uno lo ve así en forma evidente. Creo que hay cosas que tienen en común las películas. Ahí toqué una fibra sensible de la directora pampeana Franca González, que nos desafía, desafía a la audiencia a que busquemos ese hilo conductor en su carrera, que acaba de coronar con una premiación nacional. Ya has cosechado premios locales también, Franca. Te vamos a seguir, queremos ver todo lo que has laburado, pero también queremos ver que siga brotando de tus manos y de tu ideario más cine nacional, más propuesta para engrandecer lo que tiene que ver con la cultura de nuestra tierra y finalmente también, cómo no, con nuestra identidad. Te estamos muy agradecidos por este rato y bueno, tenés el micrófono a disposición, Franca, para despedirte como más te plazca. Gracias, gracias, gracias, Franca. Bueno, Juan Pablo, sí, aprovecho para contarles que mañana voy a estar en La Pampa, voy a estar en General Pico, que se está llevando a cabo hasta el día 9 el Festival Nacional de Cine de General Pico. Me han invitado a formar parte del jurado de las competencias nacionales e internacionales, así que acérquense a ver buen cine a Pico, va a estar bueno, las películas son excelentes y bueno, y siempre es un modo de juntarse y poder hablar un poquito más del cine de nuestra provincia y de lo que se está gestando ahora con la Pampa Film Commission y poder ser también un estímulo para todos aquellos que tienen ganas de dedicarse a esto. Buenísimo, gracias Franca y que tengas una excelente jornada, buena estadía en La Pampa y mucha más metraje de, no sé si se sigue usando celuloide, pero sí, que haya mucho más de lo que haces. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta prontito. Ahí está, desde General Pico, desde el mundo todo, Franca González nos dispara con sus películas, con sus documentales, con su gran laburo que acaba de ser premiado con el premio DAC de Directores Argentinos Cinematográficos.